pasa, ya lo paso por tu casa. Calabaza, calabaza, ya lo paso por tu casa. Calabaza, calabaza, ya lo paso por tu casa. Calabaza, calabaza, ya lo paso por tu casa. Ayer pasé por tu casa, te toqué el chitófono y no me abriste la puerta. ¿Qué fue lo que te pasó? No pude parquear el carro y tú que tenías catarro, yo me tuve que pirar. Nunca vayas a olvidar, soy un hombre que te busca, aunque si ya no me asusta que no te voy a encontrar. El otro día me miraste y yo no estaba de ganas y te eché con calabaza. Ya no paso por tu casa. Ya no paso por tu casa. Calabaza, calabaza, ya no paso por tu casa. Yo que tanto te quería, negra, y me diste con una masa. Calabaza, calabaza, ya no paso por tu casa. Y tan linda que tú eres, yo te eché con calabaza. Por tu casa.